A ver si podemos volver, ¿no? Hola, Álvarez. Dicen que la tercera es la vencida, por ahí. El miércoles nada, ayer en algunos minutos. O por ahí ni eso. Porque viste que todo esto de las comunicaciones digitales, internet, los enlaces, bla, bla, bla. Todo muy lindo hasta que deja de ser lindo, hasta que se rompe. Ni hablar de si se corta la luz, te queda la espica pilas y nada más. Esa es la parte más capilar por la cual uno sigue apostando por la radio, ¿no? Además de que es lo único que más o menos hace con gracia. Bueno, parece que estamos de vuelta. Es decir, si vos estás oyéndome ahora es porque estamos de vuelta. Una tarde como esta se llama El Programa, ya lo venís conociendo, ya está más o menos sabido que a las 3 de la tarde, salvo que vuele todo, estamos acá. Mucha música, alguna que otra ocurrencia y fundamentalmente tratar de imaginar una comunicación y por qué no lograrla incluso. Comunicación en abstracto. Es decir, saberse comunicados sin que el otro necesariamente tenga que responder. Bueno, mi nombre es Carlos Bonanno, larga por tercera vez este programa, que ya salió y que no salió. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Acción, dirían en el cine. Dale, vamos. Si te dijera que quisiera escuchar la noticia extraordinaria de que un gran artista y un entrañable tipo a la distancia, vos sabés cómo es esto, a la distancia lo que te suena entrañable y la realidad bien puede ser distinta, pero parece que no, parece que es un gran tipo. Luis Eduardo Aute. Quisiera escuchar la noticia que Luis Eduardo Aute zafó. Que está bien. Una recuperación larguísima de 2 años y pico. Luis Eduardo Aute, año 93. Uno de los bastiones de un disco extraordinario. Un disco que en mi caso conocí en una tarde entera, a través de una radio que ya no existe. Si te dijera, Silvio Luis. Rabo de nube, canción imprescindible, inoxidable. tierna, si se me permite. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rasgo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas y un aguacero en venganza que cuando escape parezca nuestra esperanza. Hecha de intangibles. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escape parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas y un aguacero venganza que cuando escape parezca nuestra esperanza. Sensación de tarde de verano, sensación de esos tiempos queribles que no debieran terminar nunca. Nos enloquecemos un poquito. ¿Te va ACDC a esta hora de la tarde? ¡Ey, sí, sí, vas a poner! ¿Vos estás loco? No tanto. El tema sí es de la banda de Marras. La versión no. Una panda de percusionistas. Percusiones finitas, grandes, de todos los colores. Y de a poco la van rockeando, de a poco. Creatividad mezcla todo. We'll be right back.

duermo. Entendiendo la música como qué, entendiendo la música como un canal extraordinario de expresión, todo lo demás es otra cosa. Que es lo que ahora impera, por cierto. Pero no me voy a poner latoso. Manolo García se iba con Pájaros de Barro. ¿Qué tenemos ahora? ¿Nos quedamos en España? Nos quedamos en España con algo parecido, con otro tono, pero parecido. Que de parecidos estamos hechos. Si no, pregúntale a tu espejo. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión. Qué falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro. Desde que te marchaste, mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento. Flamenco baladeado que no pierde la esencia para nada. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. Recordando que en todos los pliegues de la cultura, en todas las geografías, lo que duele, duele más o menos igual, lo que gusta, gusta más o menos igual. Extraño por la cadencia y no por el concepto de quiénes son. Por un lado, para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad. El queridísimo Joan Manuel. Sin como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad. ¿Y por el otro? Siento más corazones que arenas en mi pecho. Rubén Blades. Mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones. ¿Te acordás de Pedro? Azucena. De Pedro Navaja. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Libertad, sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¿Y ahí qué pasó? Siempre alerta para la defensa de su posibilidad. ¿Y a dónde fuimos? Les canta Don Manuel de Cataluña y Rubén de Panamá. Porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Viejo puño y letra de Miguel Hernández en pleno siglo XXI. Nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Está bueno cuando el dueto es otra cosa, da por resultante otra cosa cuando no es uno ni el otro. Y nos quedamos con Miguel Hernández. Un trabajo relativamente reciente, 2010, que me parece que entró por un oído, salió por el otro, nadie le dio pelota. La vida sereno. Ante la vida sereno y ante la muerte mayor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor. No soy la flor del centeno, la flor del centeno, la flor. No soy la flor del centeno que tiembla al viento menor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor. Haciendo memoria hace rato. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor. Con el legado libertario de Miguel Hernández. Aquí estoy vivo y moreno. Aquí estoy vivo y moreno, de mi especie defensor. El hombre no pudo. Si me matan bueno. La canción sí. Si me matan bueno. Si me matan bueno. Si vivo mejor. Tan terrible. Ni al relámpago ni al trueno. Ni al relámpago ni al trueno. Como importante. Ni al relámpago ni al trueno. puedo tenerles temor. Que la canción, la palabra, sí sobrevivieron, ¿no? Si me matan, bueno. Si me matan, bueno. Si vivo mejor. Si me matan, bueno. Si me matan, si me matan, bueno. Si me matan, bueno. Si vivo mejor. Traidores me echan veneno. Traidores me echan veneno y yo les echo valor. Si me matan, bueno, si me matan, bueno, si me matan, bueno, si vivo mejor. El corazón traigo lleno. El corazón traigo lleno. El corazón traigo lleno de un alegre resplandor. Si me matan, bueno, si me matan, bueno, si me matan, bueno, si vivo mejor. Si me matan, si me matan, bueno. Más, tenés uno más de este trabajo, reitero, 2010, Hijo de la Luz y de la Sombra, Joan Manuel Serrat, haciendo otra vez, después de tanto tiempo, a Miguel Hernández. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos, uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos, las patrias te llamaron con todas sus banderas. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Y pongamos en contexto también, ¿no? Hablamos de las brigadas internacionales, de la guerra civil, de esa utopía de hermandad. ¿Qué habrá sido de eso, no? ¿Habrá sido cierto? ¿Habrá sido solo geopolítica? ¿Qué habrá sido de eso? Sus atropellos, uno de aquellos. Uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas. Con todas sus banderas. Con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos. Un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. A ver cómo sale este experimento. Miguel Hernández seguirá siendo Miguel Hernández, en este caso con otro intérprete, Francisco Curto, Miguel Hernández. A ver cómo suena. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié del llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Suena a lo que era. Casi una traducción exacta del espíritu de Miguel Hernández y la pobreza y el dolor que ha atravesado este mundo en primera plana. No quería dejar de cerrar este círculo, este rato, con la contundente frase de Luis Eduardo Aute, volviendo a Aute, enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. Que es lo mismo que decir la heroicidad, o los nacionalismos, o cualquierismo. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. Además, he sabido que siempre los muertos son de este lado, ¿no? Otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba al far hasta la gloria. El poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras. Para las trincheras que siguen multiplicándose a lo largo y a lo ancho de este mundo. Trepe a lo más alto, pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza. Y es cierto que no se ve una esperanza diáfana, cercana, ¿no? Pero bueno. La belleza, la. Pongamos. Pongamos bien alto el listón en todo caso. Desde donde se habla y desde donde se siente. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. Míralos como reptiles al acecho de la presa. negociando en cada mesa maquillajes de ocasión, siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Ambición que también toma la bandera de lo popular, ¿no? El éxito es su meta. Y te la siguen dando, mi amigo. Poderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza. ¿Viste por qué Aute era imprescindible? La belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Una lengua común, un idioma mestizo, un sonido de arena y de fondo de mar, una sola canción para dar a los hijos, Pedro Guerra, aquellos que han partido, que vienen y van, la canción que hiciera junto a Kepa Junquera, acá con una mina que no tiene nada que hacer, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así la vida. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itois hasta Portugal. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Cuento de todas, de todos los capitales y de todos los intereses y de toda la negrura que se cuece en el mundo, ¿no? Por contraposición a esto, lo cristalinamente cotidiano. el verbo compartido en racimos de voz, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Kepa Junquera y sus 275 dedos en una mano. Una lengua común, un idioma mestizo, un sonido de arena en el fondo del mar. Oh, oh, oh. Una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que viene y va, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra. El viaje, el viaje, el viaje. Hasta Portugal. Las geografías, las cofradías, el viaje. Gracias. Del tiempo y de la guerra, de Itoiz hasta Portugal o hasta donde le pongas vos el nombre, Pedro Guerra, Kepa Junquera. ¿Relajamos un rato? Alice Coltrane. La música va y viene y los instrumentos se notan. Miscelánea negra en maderas que suenan. Thank you. fondo de sillón, no sé si me explico, para dejarse mecer en este intervalo del día, en este costado de la tarde. Thank you. todavía, qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Me quedo con sonidos similares. Obra maestra del blues local. Hizo de este amor un ángel desesperado. Nene, hoy no creo en el después. Qué lindo que alguien te diga que no crea en el después. Sensación de viento en la cara. No puedo echar raíces. Estoy tan cambiada. Mañana es nada. Me enseñaron en la tierra el dolor. Black and Blues. Si bien las Black and Blues han hecho aquí una gran muestra de lo que es cantar con espíritu negro, ¿no? Incluso Deborah Dixon podría ser tranquilamente una cantante de spirituals. en tierra nativa, no hay ninguna diferencia con eso. Para mí, la mayor voz del blues en la Argentina es Claudio Puyó. Poniéndole aquí blues o electricidad, porque no es exactamente un blues lo que hace electricidad a un tema de Jorge van der Mole. Oración del remanso, está grabado en vivo, tiene los bemoles del vivo, se escuchan las copas, se escuchan las mesas. Claudio Puyó en este momento de radio. Su arroz, profundidad. Soy un paisano, sé, soy gente del remanso Valeria, en todo el cielo, montado en el Paraná. Tengo el color de alguien, y en tu misma voz a mi canto, sí. Lo que la mal vista madurez hace a la gente, ¿no? Como pone todo en su lugar. Acá la expresividad es otra, superior. Escenario parece quedarles chico y tal vez sea cierto. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso y ya pronto. Era el taco sobre la madera del escenario, Hay que ponerle electricidad a un paisaje tan natural como este que pintó Van der Molle alguna vez. Esa noche hacía calor y para mí esto se llama sellar un tema. Esto es sellar un tema, es decir, quedó acá. Como Goyeneche con naranjo en flor, si se me permite la exageración. Este ritmo sabroso. Nos vamos, mi arma. La cartera y el carne, este ritmo sabroso. Como dicen los españoles, nos vamos, mi arma. Este ritmo sabroso. Está la gente idiota inventando qué hacer. Este ritmo sabroso. Llegaron a una niña, no llegaba a 10. Este ritmo sabroso. Porque esto no es sentarse y hablar un ratito, Este ritmo sabroso. Se sienten las cervicales. Está el poder ahogándose entre la verdad. O serán los años. Está una madre llorando que cocina. La cosa es que mañana volvemos. Y hoy ya no. Que nos vamos. Este es el ritmo sabroso. Gracias, Álvarez. Está saboreándose en el bar. Este es el ritmo sabroso. Gracias a la 93.5. Este es el ritmo sabroso. En club de radio, en internet, todo sigue más o menos parecido. Está sembrando miedo en toda la ciudad. Así que si tenés ganas y solamente por computadora, porque eso de los smartphones no llegó acá. Nos vamos, mañana la seguimos. Mi nombre es Carlos Bonanno, muchas gracias. Sombra la revolución, un paso recorriendo de memoria ya toda La Habana, mis ojos toda la nación, yo sé que no hay nada, yo sé que no hay nada, yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show, solo el poder ahogándose entre la verdad, solo la bolsa vieja cerrando la llave, solo una madre llorando de cocinar, solo un viejo borracho tirado en la calle. Lo hablando en la tele.